Para tener idea de lo que pasará mañana, hay que ver más allá. Mira quién habla, con Carlos Mira. Bueno, presentado está Daniel Estico, que es el editor jefe de economía de Infobae.com. Repsol aprobó el acuerdo. Argentina le pagará 5.000 millones por la expropiación de YPF a la compañía española. Dani, bueno, contame un poquito cómo fue esto y cómo son los números finales. Bueno, finalmente no hubo sorpresa, se le va a pagar a YPF, a Repsol, por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, 5.000 millones de dólares asegurados. O sea, se emiten una cantidad de 3.550 millones de dólares, el nuevo título, el Bonar 24, y se entregan títulos que estaban en cartera del Banco Central, del ANSES, por el discount 33.250 millones de dólares, y Bonar 10, que vence en 2017, por 500 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, estos títulos, el Repsol se supone que los va a hacer efectivos, se va a ir al mercado y los va a vender. Obviamente no los va a vender todos de una, sino el precio se desploma. Pero el gobierno le garantiza que con esa venta tiene que obtener el producto de 5.000 millones de dólares. Uh-huh. Obviamente, si le dan 5.000 y las paridades, hay un descuento en el mercado del 12 al 15%, depende del título y la maduración, etcétera. Es obvio que no, si vende estos títulos no va a recibir 5.000 millones. Entonces el gobierno le dice, bueno, yo te garantizo, aunque vos vendas los bonos antes de cobrar la renta, que durante un año y medio, o sea, tres servicios de renta semestral del nuevo Bonar 24, te vamos a pagar los 13, que son 150 millones de dólares por periodo. O sea, le asegura un pago en efectivo al cabo de 18 meses, de 450 millones de dólares. Uh-huh. Pero si hasta así no fuera, no llega a la cifra mágica de los 5.000 millones de dólares, el gobierno va a pedir al Congreso la autorización para emitir otras series de 1.000 millones de dólares. Van a ampliar el Bonar 15, el Bonar 10 y el Bonar también 24, 400, 300, 300, o sea, en total 1.000 millones de dólares más, para que si los vende puedan llegar a esa suma. Uh-huh. Si las cosas en Argentina mejoran, a partir de ahora que se cierra la inflación con el INDEC, este acercamiento con Repsol, supuestamente se va a tratar de avanzar con los holdouts y luego con el Club de París, etcétera, en el mercado dice, bueno, si todo eso ocurre en tiempo perentorio, que es muy difícil que ocurra, puede ser que la paridad de los bonos suban y entonces Repsol con estos bonos podría llegar a recibir más de 5.000 millones de dólares. Uh-huh. Y en ese caso va a tener que devolverle al Estado Nacional la diferencia de los bonos que recibió en compensación por esta indemnización. Uh-huh. O sea, asegura una renta, una compensación por la expropiación del 51% de las acciones de 5.000 millones de dólares con un piso de 4.670, porque, como te digo, durante un año y medio le van a pagar los intereses de bonos, que tal vez lo venden antes, pero como eso está estipulado en la cláusula, aún vendiendo esos bonos antes de tiempo, el gobierno nacional le va a girar a Repsol 150 millones de dólares cada trimestre durante tres periodos. Uh-huh. Bueno, muy, muy clarito, muy, muy redonda la explicación. Dani, aprovecho a preguntarte, este era como de las cosas externas de la Argentina, era un eslabón. El otro era, bueno, el tema obviamente de los holdouts, que está allí en Estados Unidos, y el otro tema es el Club de París. Este es el que viene como más atrasado, ¿no? Así es, porque la precondición que ponen los países acreedores que forman el Club de París, que son básicamente países altamente desarrollados, Japón, Alemania, España, etcétera, le dice, mira, nosotros no somos un organismo como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como el BID, así que necesitamos que alguien certifique que si vos me vas a prometer que me vas a actualizar la deuda, que hoy ajustada desde el 2001 hasta acá, se calcula que los 6.000 millones de dólares que se debían son aproximadamente 10.000 millones de dólares, vas a cumplir. Uh-huh. Entonces reclama de Argentina, bueno, anda a Washington, visitar el Fondo Monetario, decirle que le vas a autorizar a que venga a la Argentina, que te mire los libros, y una vez el Fondo diga, bueno, sí, Argentina realmente ha hecho notables progresos, empezó a sincerar la inflación, cerró el acuerdo con Repsol, está cerrando demandas en el CIADI porque muchas empresas están retiradas, etcétera, le damos crédito para avalar el acuerdo. Bueno, eso no ocurre en 24 horas. Claro. No ocurre en un tiempo largo y todo depende de una decisión política. Y ahí ahora, la palabrita mágica Fondo Monetario Internacional es la que todavía pone como una cuña en no dar el brazo a torcer, a tener una relación al viejo estilo y al que tienen los otros países, digamos, de que el fondo visita, bueno, de tanto en tanto a los países, hace sus revisiones, sus informes. Eso la Argentina no da el brazo a torcer todavía. Claro, porque te vas a acordar cuando ocurría en los 80, básicamente, principios de los 90, que venían por la Argentina Ann Kruger. Sí, claro, sí. Todos los grandes gerentes responsables de América Latina, y los diarios que decían: che, una nueva misión del Fondo Monetario, y el gobierno de eso no está preparado aún para tolerarlo. Es un pecado. Venga y sí, no le van a recomendar, como en los 80, en los 90, era un ajuste severo, que se le van a decir: mira, está flojito en esto, pero te tiempo y listo. Pero bueno, la resistencia, el temor a que el título catástrofe de los diarios diga: y es una nueva misión en Argentina después de 7 años, es una cosa muy difícil de digerir, ¿no? Dani, bueno, te agradezco mucho, muy clarito, te mandamos un abrazo y bueno, nos vemos mañana. Buenísimo, un abrazo. Abrazo grande. Daniel Estico es el editor jefe de economía de Infobae.com. El tema Repsol y Club de París.